Sección 13 de Episodios, Anécdotas y Leyendas del Descubrimiento y la Conquista de Anselmo Fletes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El eclipse. A fines de abril de 1503, salió Colón en su cuarto viaje de la desastrosa costa de Veragua, que tan bizarramente había defendido el cacique Quiviana. Y después de pasar por la sur de Cuba, desesperado de poder llegar a la Española, Haití, viró hacia Jamaica en busca de un puerto seguro y el 23 de junio entró en el hoy llamado Dry Harbor, Puerto Seco. En los contornos de este no había agua dulce, ni vio Colón indicio alguno de que los indios le facilitasen provisiones, por lo que salió hacia el oriente a otro puerto, al que llamó Santa Gloria, conocido actualmente por el de la Caleta de Don Cristóbal, Don Christopher's Cove. Aquí el almirante dejó de luchar contra los elementos. Sus buques se hundían hasta en el puerto y luego encallaron a tiro de ballesta de la orilla. Encastillado así en el mar, una chispa que cayese en su débil ciudadela, pues se construyeron camarotes en las popas y proas para viviendas de las tripulaciones, hubiera sido su total ruina. Al principio, gracias al diligente Diego Méndez, el mismo por quien el adelantado capturó, aunque infructuosamente, al cacique de Veragua, se obtuvieron provisiones de los naturales, pero faltaron del todo cuando Méndez y Bartolomé Fiesco, otro arrojado, habían partido en una canoa para la Española en solicitud de socorros porque los hermanos Francisco y Diego de Porras, que con otros tantos se insurreccionaron contra Colón, pasaron como una plaga por la isla y entonces los indios evitaron el trato con el almirante y los fieles que le acompañaban. La deserción de los Porras y compañeros que formaban una disoluta y feroz gavilla fue uno de los motivos por que disminuyera mucho la importancia del descubridor entre los indios, para quienes los dijes europeos, un tiempo tan preciosos, perdían su valor, a proporción que se hacían más comunes. Sin duda que los Porras y su gente habían encendido por la isla la enemistad de los indios. En este estado concibió repentinamente Colón una idea afortunada. Con sus muchos conocimientos astronómicos, calculó que en 3 días habría un eclipse total de luna en la primera parte de la noche. Envió, pues, un indio de la Española que le servía de intérprete a llamar a los principales caciques de la isla a una grande conferencia, señalando para ella el día del eclipse. Cuando estaban todos juntos, les dijo por medio de su intérprete que él y sus compañeros eran adoradores de una deidad que vivía en los cielos, que esta deidad favorecía a los que obraban bien, pero castigaba a todos los pecadores, que como ellos podían todos haber visto, había protegido el verdadero Dios en su viaje a los que fueron con Diego Méndez, porque iban en obediencia de las órdenes de su jefe, pero que, por otro lado, había herido a los Porras y sus compañeros con toda clase de aflicciones a consecuencia de su rebelión. Que esta grande deidad estaba indignada contra los indios que habían rehusado o descuidaban prever a sus fieles adoradores de comestibles y quería, por lo tanto, castigarlos con hambre y pestilencia. Para que creyesen aquel aviso, se daría aquella misma noche una señal en los cielos. La luna mudaría de color y perdería su luz, anunciando el espantoso castigo que les esperaba. Muchos indios quedaron amedrentados a la solemnidad de esta predicción. Otros se burlaron de ella. Todos, empero, aguardaban solícitos la venida de la noche. Cuando vieron, en efecto, que una sombra oscura se derramaba por la luna, empezaron a temblar. Creció el terror con los progresos del eclipse y al ver las tinieblas misteriosas que cubrieron la faz de la naturaleza, no tuvo límites su espanto. Se apoderaron de las provisiones que pudieron, apresurándose en entregarlas a los buques en medio de gritos y lamentaciones. se arrojaron a los pies de Colón, implorando de él intercediese con Dios para que suspendiera sus iras y asegurándole que en lo sucesivo le darían cuanto se les pidiese. Colón les contestó que se retiraría a comunicarse con la Deidad. Se encerró en su camarote y permaneció en él durante el aumento del eclipse, mientras las selvas y playas resonaban con los alaridos y súplicas de los salvajes. Cuando iba el eclipse a disminuir, se presentó de nuevo a los indios y les dijo que había intercedido por ellos con su Dios, quien bajo condición de que cumpliesen sus promesas, se había dignado perdonarlos, en señal de lo cual se disiparían las tinieblas de la luna. Cuando vieron los indios recobrar a aquel planeta su brillo primitivo, colmaron al almirante de muestras de agradecimiento por su intercesión y volvieron a sus casas gozosos de haberse conjurado tan grandes desastres. Miraron a Colón desde entonces con temor y reverencia, como hombre que gozaba del favor y confianza particular de la divinidad, pues que sabía en la tierra lo que había de pasar en los cielos. Quisieron entonces hacérselo propicio con dones. De nuevo empezaron a abundar los víveres en el puerto y no hubo en lo sucesivo falta de provisiones. Fin de la sección 13.